Il podcast di Fractal Radio. Nel mio mondo solo hai amico si serve. Sin más preámbulos, vamos a dar un aplauso a la cuenta de tres a los amigos de Seguimos Perdiendo. ¡Una, dos, tres, aplauso! Tenemos a Maya Benja de los Seguimos Perdiendo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo me los tratan? ¿Cómo estás, Pepe? Bien acalorado. A lo mejor es porque me quito la playera siempre. Es que el problema es que Pepe siempre toca en cuero. Bueno, yo creo que enseñar está bien. A las niñas les encanta. ¿Se escuchan todo lo que les gritan sus fanáticas cuando están en el escenario? Mike no, porque no oye bien del oído izquierdo. Les gritan de todo. Yo me entero de que te escupen, te dicen bájate, pero cosas no, cosas románticas la verdad no. ¡Hazme un hijo! Pero así con... Yo, lo que hablamos del fanatismo con Maxi, yo no entiendo qué tiene de atractivo mostrar un culo lleno de pelos. O sea, ¿cómo se pueden emocionar las chicas de ver eso? Es horrible, pues mira, ¿no? Uno lo hace para molestar. ¿Cómo les va con este disco? No nos ha ido muy bien, la verdad. ¿Por qué no les ha ido muy bien si está muy bueno el disco? Nosotros estamos a favor de que no lo compren, de que lo bajen. Yo creo que al contrario, la industria tiene que desaparecer y la música debe ser gratis para siempre. ¿Cómo ganan los grandes artistas? Tocando. Van y tocan y cobran así. Pero ganar de discos a mí no me parece que sea justo, sobre todo ahora, en estos tiempos. Hay que bajar toda la música, hay que piratearla. Pero pongan en Google Mi Vida, Pan Rock, se pueden bajar desde todo lo de Seguimos hasta todo lo de Flema, de Clase, todo se lo pueden bajar ahí. Un disco, hacer un disco así, así como está, sale más o menos 11 pesos, 12 pesos. Y tú pagas 11 pesos y la distribuidora te lo compra al doble, la distribuidora se la da a las grandes casas disqueras y o sea, al final de cuentas, ellos ganan 6 veces más. Aunque han pasado algunos años. Estamos alimentando una industria que realmente no tenemos por qué estar alimentando. Es como la industria del cine. ¿Por qué comprar películas originales? ¿O por qué comprar series originales? ¿No? O sea, alimentar a que un actor cobre 5 millones de dólares por hacer una película. ¿Por qué? Claro, ridículo. Es un exceso. Y sobre todo en este país donde estamos todos cagados de hambre, que haya esa polaridad en donde hay músicos que ganan al año 6, 7, 10 millones de dólares y hay gente que gana 500 pesos a la quincena. ¿Por qué apoyarlos? Y que la industria, y que las distribuidoras, y que Mix Up, y que todas esas casas se vayan al carajo y que desaparezcan, güey. Si la música está ahí en la red, güey. Porque ahí está alimentando, dándole de comer a 100,000 personas que ni siquiera conoces, con las que ni siquiera son rockeras. Porque la gente que está en las grandes disqueras, y la gente que está, no les importa el rock, ni siquiera escuchan los discos, no les interesa nada, güey. Siempre en este país hemos sido copia de la copia de la copia. Desde el rock en tu idioma hasta el tri, hasta cualquier grupo, siempre ha sido copia. Nunca en este país hemos sido capaces de hacer algo original. Nosotros no proponemos nada nuevo, nosotros no inventamos nada. Nosotros estamos haciendo una música. No es justo que en este país, güey, una banda de mierda como somos nosotros, de repente pueda llenar lugares y una banda como es Clase, vayan 50, 100 personas cada vez que toquen. Yo creo que es un problema de la gente. La gente en este país está mal educada. Los países que innovan, no se les dé reconocimiento y ya me callo porque ya me están viendo feo. No es que te veamos feo, que a nosotros... Es que hueles feo. La verdad, qué tema tan duro, ¿no? Por aquí pasan con muchos muchachos con mucho trabajo. Que sacar tu primer EP les cuesta 6 años de andar taloneando y a veces hueseando para juntar la lana porque no es barato sacar su EP. En alguna ocasión platicaba este tema con un músico argentino muy famoso y él me dijo, mira, quien pueda pagarlo, que lo pague. Quien no pueda pagarlo, que lo baje. Pues nos vamos ahora con otra rolita. No apoye la cultura hippie. Yo soy hippie, carnal, entonces... ¿Qué pasó? Hay una cosa que se llama jabón. Quita los piojos, hippies de mierda. Te comento que me llevé el arte del disco. Y se la enseñé a una amiga mía y me decía que estaban impresionantemente bien hechos. Que quién era el diseñador de arte. Yo, yo hago los dibujos. Pues déjame decirte que gente de la Esmeralda vio tu trabajo a través de esto de a ver, oye, ¿qué es la Esmeralda? ¡Canta! Pero lo más increíble es que Pepe pinta todo eso con pinturas rupestres, con plantas que recoge, saca las tintas naturales y así pinta todo. Eso es lo que es increíble de las obras de arte de Pepe. No digas mi secreto. Es que por donde yo vivo todavía hay plantitas, hay flores, entonces me salgo a recogerlas y con eso es lo con lo que hago los colores. Es algo muy natural. Y estos fueron 7 años al carajo de nuestros amigos Seguimos Perdiendo, de su nuevo disco con el punk rock en las venas, el cual pueden ustedes encontrar en el Chopo si quieren comprarlo, y si no, pues bájenlo de la red, pues búsquenlo. Pues nos dio muchísimo gusto tenerlos con nosotros, muchachos. Un saludo, como lo quisieran dar para nuestro auditorio. Bueno, a todos los oyentes de Fractal Radio, chinguen a su madre y píndense la cola. Muchas gracias. El podcast de Fractal Radio.